si tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. La vedette del Vaticano. ¿Quién es el que cree que no cree? ¿Quién es el que cree que creía? Repudio la visita de la vedette del Vaticano, porque aunque yo también podría divertirme, distraerme o enajenarme de la realidad con el espectáculo pop que nos ofrecerá, querámoslo o no, repudio esta visita porque es portadora de malas noticias. Es portadora de la renovación de condicionamientos religiosos, porque es portadora de una pesada carga, especialmente para las mujeres bolivianas. Se me hace que no va a alcanzar la leña. El traje del Papa no debiera ser blanco, sino, ya que es tan renovador, debería de una buena vez estamparlo con la bandera norteamericana para significar mejor su papel en el mundo. Viene como embajador del imperialismo a intermediar por él, como lo ha hecho además el Vaticano históricamente, estando al lado de las dictaduras y de las derechas del mundo en todo escenario. En ese contexto, si bien no es seguro que el Papa llegue a aceptar intermediar la causa marítima boliviana, lo que es segurísimo es que intermediará por la restitución de las relaciones con Estados Unidos. Venera las reliquias, los 60 dedos del Bautista, las 40. Quizás inclusive una cosa sea condición para la otra en el típico chantaje histórico en el que la Iglesia nos ha colocado, demostrando que nada importa la justicia de las causas, sino que su defensa depende siempre de la ventaja adicional que se puede sacar. El divino prepucio, los sobrinos del cura, el sagrado cordón umbilical. Repudio la visita de la vedette del Vaticano porque viene a soldar, afianzar y fortalecer los privilegios de la Iglesia Católica en Bolivia, además de retomar la intromisión de la Iglesia en asuntos estatales. Adiós al desnutrido Estado laico de la Constitución Política del Estado. ¿Quién es el que cree que no cree? A la fuerza y muy poquito a poco, logramos que la católica dejara de ser la religión oficial del Estado. La visita del Papa borra ese hecho histórico de un plumazo. Nunca se sacaron los crucifijos ni de los juzgados, ni de los hospitales, ni de los colegios, porque el proceso boliviano fue un proceso trunco. Pero quererlo hacer ahora será aún más difícil, si no imposible. No se logró erradicar la materia de religión de los colegios, ni la primera comunión tampoco. Ahora será más difícil, si no, imposible hacerlo. La mierda pontificia, la onda de David, la mala onda de Goya. Repudio la visita de la vedette del Vaticano y la llamo como vedette porque lo que se monta es un show, una puesta en escena, una exaltación bien armada de sentimientos fanáticos, fáciles de despertar y de los cuales los fascistas han sido siempre maestros de ceremonia. Espectáculo de masas, bendiciones y encuentros de beneficio mutuo entre gobierno e iglesia. Se arman coros, se componen canciones y oraciones para que gobierno e iglesia intercambien entre ellos favores. Seguro que entre los acuerdos más fáciles e inmediatos estarán precisamente todos aquellos que postergan demandas históricas de dignificación de las mujeres, como son la despenalización del aborto, la introducción de educación sexual laica, no biologista ni religiosa en los colegios, y dignidad para las mujeres que cuestionan las estructuras familiares y tienen la fuerza de denunciar la familia como un lugar de violencia que se puede romper. Se me hace que no va a alcanzar la leña. Se me hace que no va a alcanzar la leña. Repudio la visita de la vedette del Vaticano porque es la derecha la que sacará sus ventajas de esta visita, porque nos traerá una oleada de conservadurismo en una sociedad donde venimos luchando por respirar y por zafarnos de tanto corsé, de tanta represión y de tanta tara moralista. Repudio la visita de la vedette del Vaticano, que viene a coronar la definitiva vuelta de 180 grados que viene dando el gobierno de Evo Morales en un proceso de derechización que, si bien esta visita no provoca, sí ratifica y refuerza. Francisco prometió grandes reformas en el Vaticano. Ninguna se ha cumplido. No se ha acabado con el celibato. No se ha decidido la ordenación de las monjas, con lo cual aún hoy se consagran los genitales masculinos como portadores de la gracia de la representación divina en la tierra. No hay respeto para maricones y lesbianas. No se respeta el divorcio. No se respeta el aborto. Se sigue fusionando insosteniblemente reproducción y sexualidad en el caso de las mujeres. Se me hace que, se me hace que, se me hace que no va a alcanzar la ley. Los curas federastas están siendo castigados, pero eso solo demuestra que la humanidad está muy por encima de la Iglesia en su calidad ética, pues mientras en todas las sociedades del mundo la violación de menores es un delito, en el Vaticano se ha socapado y protegido a esos violadores que ahora recién se empieza a castigar. Los 60 dedos del Bautista, las 40 cabezas auténticas de Santa Julia todavía, el divino prepucio, los sobrinos del cura, el sagrado cordón umbilical, la mierda pontificia, la onda de David, la mala onda.